Si tú te encuentras en un lugar donde nadie piensa como vos, ¿cuál es el problema? Ve a un lugar donde piensan como vos. No trates de cambiar a las personas. Cada uno es como es y así debe ser. Está en ti buscar tu destino en la tierra, sin culpar a nadie, solo con la experiencia de la vida. No me pidas luz, no me pidas sol, no me pidas alma en tu corazón. Si no crees en ti, si no crees en ti, ¿cómo puedes amar ignorando la bondad? ¿Cómo puedes reír si ignoras el sufrir de aquellos que aman? El sufrir de aquellos que aman en ti está la luz. En ti está el sol. Danza, danza, luz. Danza, danza, amor. No me pidas luz, estrella fugaz. No me pidas ángel, ángel de bondad. Si no crees en ti, si no crees en ti, ¿cómo puedes amar el ángel de la bondad si tú niegas las alas, el tiempo de la paz, el tiempo del amor y aquellos que sufren en bondad? En ti está la luz, en ti está la paz. Danza, danza, ángel, danza. Libertad, amor, libertad, amor. No niegues, no niegues la vida, no niegues, no niegues la bondad. Libertad, amor, y volarás por el arco iris de la libertad. Danza, danza, amor, danza en la vida, es donde vive Dios.